Buenas tardes a todos, a todas. Ya me presentó Beatriz, soy Gerardo Latorre, soy integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. También participo en la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, y soy investigador de la Universidad Veracruzana. Les platico un poquito de la Ley General de Aguas, cómo está la situación con la Ley General de Aguas. Resulta que después de que se aprobó en las Naciones Unidas en 2010, el derecho humano al agua se instauró desde las Naciones Unidas, este derecho. 2 años después, bueno, y eso fue gracias a la delegación boliviana que metió esa solicitud de que se estableciera ese derecho. En 2012, la Constitución mexicana en su artículo 4 recoge y deja plasmado el derecho humano al agua en los siguientes términos. Dice, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Y después, en el tercer transitorio de este artículo, dice, el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley ahorita, que está ahorita vigente, que es la Ley de Aguas Nacionales, se considera que no garantiza el derecho humano al agua y por eso se establece que se necesita una nueva ley. Entonces, ¿qué pasa en ese momento, en febrero de 2012? Los partidos se ponen a trabajar, por supuesto. Los partidos tienen muy claro qué Ley General de Aguas ellos quieren. El gobierno federal tiene muy claro qué quiere como Ley General de Aguas. Pero sucede algo que pocas veces vemos en este país, y es que la ciudadanía, desde la ciudadanía, la gente dice, vamos a hacer nuestra propia ley sin los partidos políticos. ¿Qué quiere decir la gente? La ciudadanía organizada en este caso, quiere decir sobre todo una serie de organizaciones de la sociedad civil, algunas ONGs, un número importante de ONGs, un número muy importante de académicos, organizaciones de base, organizaciones campesinas de escala regional o nacional. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho conocimiento de qué es lo que se necesita para el ejercicio del derecho humano al agua. La gente ya sabe cómo cuidar una cuenca, cómo cuidar un manantial. No vamos a esperar a que los políticos hagan su ley para defender quién sabe qué intereses. Nosotros como ciudadanos podemos hacer una ley. Y todo 2012 y 2013 hubo mucha gente que se puso a trabajar sobre una Ley General de Aguas ciudadana. Esa ley ya está, ahorita les voy a platicar más o menos cómo está pensada. Lo que me parece muy importante resaltar es que para hacer una ley ciudadana, uno se basa, el punto de partida es el conocimiento que tiene la gente en las comunidades, que la gente desde las comunidades ya sabe cómo cuidar su arroyo, su pozo, su manantial, y desde esos saberes, juntados con los saberes de los académicos, salió una excelente ley ciudadana que tenemos que luchar por ella. Entonces, tenemos una serie de actores que generan una ley con unos elementos excelentes y después varios abogados muy solidarios que se pusieron a traducir todo este lenguaje en lenguaje jurídico, en una ley, y la ley ya está. Entonces, como yo les decía, tenemos una ley ciudadana, una Ley General de Aguas ciudadana, pero también tenemos la Ley General de Aguas que está proponiendo el gobierno federal, y entonces está por verse qué Ley General de Aguas va a quedar aprobada, y eso depende de todos nosotros y de la presión política que desde la ciudadanía podemos generar. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esta propuesta de ley? El primer elemento que incluye esta ley es una agenda nacional a 15 años. Esta agenda nacional establece las prioridades, ¿por qué es lo que vamos? Vamos para asegurar que no falte agua para los ecosistemas, no nada más para los seres humanos, no estamos solos en este planeta, agua para los ecosistemas vitales, agua de calidad y saneamiento para todos y para todas, es decir, agua de uso doméstico, agua para la soberanía alimentaria, terminación, o sea, el fin de la contaminación a los cuerpos de agua, el fin a la sobreexplotación y la destrucción de las cuencas, porque ahorita se está extrayendo de los acuíferos mucho más de lo que se está recargando en esos mismos acuíferos, y el fin a los riesgos y desastres a causa de un mal manejo social, hídrico, ambiental. El principal instrumento que prevé la Ley General de Agua Ciudadana son los planes rectores por cuenca, es decir, vamos a tomar las decisiones pero con participación de la gente. Necesitamos un esquema de toma de decisiones porque de la toma de decisiones depende todo lo demás. Lo que está en juego es principalmente una cuestión política y para eso lo primero que hay que regular y establecer es la democracia en la toma de decisiones. Entonces, desde las microcuencas, o sea, cada cuenca está dividida en subcuencas, cada subcuenca comprende varias microcuencas. Desde la microcuenca la gente va a participar en la toma de decisiones de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se puede concesionar y qué no se puede concesionar, dónde se puede hacer un pozo y dónde no. Entonces hay democracia en la toma de decisiones desde el nivel de los pueblos, de las pequeñas poblaciones y de las rancherías. Un segundo instrumento, bueno, son varios instrumentos y varias instancias ciudadanizadas. Entonces se plantea que haya comités en las microcuencas, comisiones en las subcuencas, consejos de cogestión de las cuencas con 50% de representación de la ciudadanía, de las comunidades y 50% de representación gubernamental. Se propone que haya una Contraloría Social del Agua como un órgano desconcentrado para erradicar la corrupción, para vigilar a los funcionarios y evitar actos de corrupción. Sería una Contraloría que tendría su propia autonomía presupuestaria y de decisión, no tendría que depender de nadie. Se prevé el establecimiento de un Fondo Nacional por el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento para que los pueblos puedan hacer sus obras de manera autogestiva. Se prevé dictamen de impacto sociohídrico, se prevé la protección de las áreas de importancia hídrico-ambiental, es decir, se prevé un sistema que garantiza equidad, que garantiza democracia y que garantiza sustentabilidad en la gestión del agua. Y no se trata solo de gestionar el agua, porque el agua no es solo el agua. El agua también es nuestro derecho a la salud, el agua es nuestro derecho a la seguridad alimentaria y el agua cada vez más es nuestro derecho a una seguridad frente a los embates del cambio climático, es decir, frente a las sequías, frente a las tormentas cada vez más violentas y más frecuentes. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos una ley excelente, tenemos al mismo tiempo el gobierno federal que tiene su ley ahorita en la congeladora, como decía Emilio, por alguna coyuntura electoral efectivamente ahorita el gobierno federal no está impulsando activamente su ley, pero ahorita no se sabe cuál es la ley que va a tener la aprobación del Congreso y ya sabemos que no podemos confiar en la clase política en este país. O sea que para que tengamos la ley que nosotros queremos, que es esta Ley General Ciudadana, tenemos que ejercer muchísima presión. Uno de los mecanismos para generar esa presión es una campaña de firmas. La campaña de firmas ya va avanzada, pero todavía nos faltan muchas firmas. Y yo no sé si todos los que están aquí escuchándome ya firmaron en apoyo a la Ley General de Agua Ciudadana. Nosotros tenemos aquí un formato, tenemos formatos, se necesita la credencial del lector para poner el folio y para poner el número que está atrás de la credencial para acreditar la firma como algo más legal. Claro que son muchas firmas para poder utilizar una figura prevista en la ley que se llama iniciativa ciudadana. Necesitamos más de 100,000 firmas. Si queremos acogernos a otra figura prevista en la ley que es la consulta popular, necesitamos más de 1,500,000 de firmas. Entonces necesitamos realmente un esfuerzo gigantesco para poder impulsar esta Ley General de Agua Ciudadana en los laberintos del Congreso y del Poder Legislativo. Pero de todas maneras, aunque no ganemos esta lucha por medio de las firmas, lo importante es ir construyendo el buen gobierno del agua y eso lo hacemos en cada barrio, en cada escuela, en cada centro de trabajo, en cada colonia, en cada comunidad. Y estamos haciéndolo defendiendo también los ríos y defendiéndonos contra las presas. Ahí la voy a dejar, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta presentación sobre la Ley de Aguas. que creo que es uno de los pocos esfuerzos que atraviesan de norte a sur y de este a oeste nuestro país, y que sí, definitivamente los que no hayan firmado, invitamos a que se acerquen a Gerardo, a ver los formatos, a tratar de recolectar firmas. Y comentábamos en alguna reunión, si el agua no nos mueve, no sé qué nos va a mover. Ahora doy la palabra a Luisa Paré, que nos va a platicar sobre la iniciativa.